Buen día, señorita. Vine a sacar turno, pues. ¿El que sigue? Disculpe, señorita. Yo estoy desde las 5 de la mañana. A él le das turno y a mí no. Disculpe, señor. No le puedo dar turnos a bolivianos. Esta situación pasa a diario, pero no es correcto. Nosotros como ciudadanos extranjeros tenemos los mismos derechos a la salud que los demás. ¿Tenemos derechos? ¡Sí, tenemos! ¡Hagámoslo cumplir!